del diario, bla, bla, bla. Desde que despertamos, pues ahí empezamos a platicar mi esposa y yo por un agua.